Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? A partir de este momento comenzamos un nuevo capítulo del programa Informativo Municipal, una producción de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Desde ya queremos entregar un afectuoso saludo a ustedes, queridos vecinos y vecinas, que a esta hora nos favorecen con su sintonía a través de esta radioemisora comunitaria que llega a los más recónditos lugares de la comuna de Quintero. Como siempre, tenemos preparado un resumen con las noticias más importantes del acontecer municipal y local que esperamos sean de su interés y ayuda. Además, en nuestra sección musical tendremos a Swing del Mono con el gran artista quinterano Gustavo Becerra. En nuestros radioclips conoceremos la importancia de proteger los árboles nativos como el alerce. También tendremos avisos de utilidad pública y promociones para apoyar el comercio local. Conozcamos los titulares de esta jornada. Titulares del día de hoy. Se realizó reunión de la Asociación Nacional de Ciudades Puertos Concesionados. Funcionarios municipales de medio ambiente se capacitan en medición de contaminación acústica. Departamento de Educación Municipal realizó jornadas de análisis y reflexión sobre el proceso educativo 2020-2021. Invitan a participar en la encuesta de percepción de seguridad ciudadana. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social invita a retomar las actividades deportivas en Quintero. Corporación de Cultura y Turismo invita a niños y jóvenes a participar de sus talleres. Avenida 21 de Mayo cuenta con nuevas luminarias LED. Se realizó reunión para analizar el regreso seguro a clases en establecimientos municipales. Corporación de Deportes y Desarrollo Social participó en comisión del Consejo Municipal. Estas informaciones y muchas más a partir de este momento en Informativo Municipal. Se realizó reunión de la Asociación Nacional de Ciudades Puertos Concesionados. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió esta semana con sus pares miembros de la Asociación Nacional de Ciudades Puertos Concesionados para renovar la directiva que actualmente preside hasta el mes de octubre de este año y también para conversar sobre las nuevas directrices para lograr la modificación de la ley de puertos, permitiendo así mayores ingresos para las comunas. Los invito a escuchar la siguiente nota de prensa. Una reunión muy larga, pero muy productiva en el interior. Estas son las cosas que a veces cuesta transmitir a la comunidad, no solamente en Quintero, sino que los que somos parte de esta Asociación de Puertos Concesionados. Ya todos saben que hay dos asociaciones y nosotros somos parte de una, que alberga a todos los puertos con la condición de la Bahía de Quintero, que son concesiones marítimas y donde hay emplazadas muchas empresas, y lo que estamos trabajando hace 8 años las dos asociaciones es que se pueda cambiar o modernizar o cambiar la ley de puertos, donde parte de estas tremendas transacciones millonarias que hay en los puertos no queda nada en las municipalidades, solo nos quedamos con las externalidades ambientales. Y como cambiaron algunos alcaldes de algunas comunas de Chile, tuvimos que ir a hacer una reunión para actualizar el directorio, porque el directorio está vigente hasta octubre este año. Hasta octubre me toca la presidencia de esta asociación y ya se logró el objetivo. Junto con ello también se planteó, ¿cierto?, el compromiso de reunirnos con los constituyentes que representan cada uno de los puertos, las regiones donde están emplazados los puertos, para considerar también esta nueva constitución, este grabado a la carga. Hoy es un momento que es muy importante, que podríamos tener resultados. Se está trabajando también en el royalty minero, pero ese royalty minero está considerando solamente donde se explota el mineral y no los puertos donde se saca el mineral. Entonces también vamos a hacer esa propuesta, que se considere también en las ciudades que hay externalidades de camiones, polvo y cuanto, que también se considere este royalty en los puertos de Chile. Por lo tanto, fue una reunión bastante larga. Tuvieron todos los alcaldes y alcaldesas que pertenecen a la asociación, más los concejales y concejalas de esta asociación. Así que fue larga pero productiva, y esperamos seguir trabajando fuertemente. Ya tendré la oportunidad de conocer al nuevo alcalde, el nuevo presidente de la otra asociación, que es el alcalde Talcahuano, para que junto a las dos asociaciones sigamos impulsando esto que hemos pedido tanto. Ya llevamos casi 8 años luchando para que las empresas que están en la comuna, en distintas comunas de Chile, pague la tributación donde está la producción y donde está la casa matriz, que es lo que nos pasa hoy día en Chile. Y junto con ello está un grabado a la carga, ¿cierto?, por las externalidades, para que queden en las comunas y en la región donde están emplazados todos los puertos. Funcionarios municipales de medio ambiente se capacitan en medición de contaminación acústica. El miércoles 4 de agosto, la Superintendencia del Medio Ambiente realizó una capacitación en el uso de equipos para la medición de la contaminación acústica a funcionarios del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, en el marco del convenio que sostienen ambas instituciones. En la jornada de instrucción se abordaron temas técnicos, metodológicos y administrativos que servirán al municipio para atender y gestionar de mejor forma las denuncias por ruidos molestos. Escuchemos a Víctor Jaime, fiscalizador regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad. Bueno, y el objetivo de la actividad que estamos generando con el municipio de Quintero tiene que ver con el convenio que la Superintendencia de Medio Ambiente estableció con el municipio en materia de colaboración ambiental, puntualmente con la problemática del ruido. Hoy día lo que estamos haciendo es una capacitación al equipo de medio ambiente del municipio para utilizar sonómetros, el equipo, ¿cierto?, para medir el nivel de presión sonora, el ruido, la metodología que se debe implementar de acuerdo a la normativa, algunas consideraciones técnicas en cuanto a las mediciones propiamente tal y a cómo podemos abordar las denuncias, ¿cierto?, que la ciudadanía hace en materia de ruido tanto a la superintendencia como a través del municipio. Ese es el objetivo principal. En el marco del convenio de cooperación que tiene la Municipalidad de Quintero con la Superintendencia de Medio Ambiente respecto del uso del sonómetro, esta capacitación nos va a permitir tener mayores capacidades para poder fiscalizar distintos tipos de ruidos dentro de la comuna, ya sea por ruidos molestos de discoteca, de pubs o de locales comerciales que se encuentren dentro del área urbana. ¿Pensando en algo exquisito para el almuerzo de mañana? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Malibú 2.0. Sándwiches, papas fritas, completos y mucho más. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Departamento de Educación Municipal realizó jornadas de análisis y reflexión sobre el proceso educativo 2020-2021. Una importante jornada de diálogos permitieron escuchar a cada uno de los representantes de las comunidades educativas que expresaron lo que ha sido para ellos este periodo en que permanecieron confinados en sus casas. Esta jornada se realizó con el objetivo de trazar los lineamientos para el año 2022. Los invito a escuchar la siguiente nota preparada para ustedes. DAEM realizó jornada de análisis y reflexión sobre el proceso educativo en los años 2020-2021 y su proyección para el año 2022. En estos encuentros, que fueron vía Zoom, participaron los diferentes estamentos de las comunidades de los establecimientos educacionales y jardines infantiles DTF vía transferencia de fondos desde el lunes 26 hasta el 30 de julio con el fin de analizar el proceso educativo vivido estos dos últimos años. Estos diálogos permitieron escuchar a cada uno de los representantes de las comunidades que expresaron lo que ha sido para ellos este periodo en que permanecieron confinados en sus casas. Se pudo conocer también cuáles eran sus anhelos en el futuro, explicó Edith Varas, directora de Educación Municipal. También afloraron problemas como la falta de socialización de los niños y jóvenes, ya que muchos de ellos se han visto afectados en su emocionalidad, con síntomas de angustia, irritabilidad, agresividad y violencia, la que se ha mitigado con el apoyo de las duplas psicosociales a los alumnos y sus familias. Es importante señalar que la comunidad escolar valora los esfuerzos que hizo la educación municipal de Quintero para superar muchos de estos problemas al invertir recursos para entregar tecnología a todos los estudiantes. También la adquisición de materiales y equipamientos para un retorno seguro. El cambio de antena que permitió alcanzar una excelente señal de internet por parte de los estudiantes de la Escuela de Mantagua y Juan José Tortel de Valle Alegre, y especialmente las mejoras en la infraestructura de los establecimientos. Escuchemos lo que dice la directora de Educación, Edith Varas. Lo más relevante, diría yo, que se da en la valoración que ellos tienen del trabajo que han realizado los docentes al realmente reinventarse en este sentido de poder hacer las clases en forma telemática, en forma virtual, cosa que no estaba jamás planificada. Consideran que la mayor debilidad es el internet, pero más bien el internet a nivel comunal, ya que en la mayoría de los sectores es muy débil, lo que prácticamente frustra el deseo de los niños a estar en clases. También otra debilidad muy grande que ellos consideran y que realmente la consideran también como una amenaza es la falta de socialización de los niños. Durante este año y medio ellos no han estado con sus compañeros de curso. Incluso hay niños nuevos que por primera vez ingresaban a un establecimiento y no alcanzaron a conocer a sus compañeros. Invitan a participar en la encuesta de percepción de la seguridad ciudadana en la comuna. La Oficina de Prevención Social del Delito del Departamento de Seguridad les invita a participar de la segunda encuesta comunal de seguridad pública para conocer la percepción de los vecinos en materia de seguridad en todo Quintero. Su colaboración es fundamental para elaborar planes preventivos y atacar los puntos críticos de la delincuencia en la comuna. Revisemos la siguiente nota de prensa. La segunda encuesta comunal de seguridad pública tiene relación con el diagnóstico de seguridad pública que estamos realizando desde la Oficina de Prevención Social y tiene la necesidad de conocer las experiencias, los relatos, las impresiones de la gente respecto a las materias de seguridad en la comuna. Está muy basada en los territorios y en el lugar que es Quintero. Queremos evaluar los barrios de las personas, queremos evaluar el sector rural, Loncura, Quintero Península, el sector de alta afluencia turística, el centro. Queremos saber más o menos cómo la gente percibe la seguridad en la comuna. Además, queremos saber la evaluación que tiene respecto a los servicios de seguridad de la comuna, Carabineros, PDI, Seguridad Ciudadana. Invitarlos a que sean parte propositiva respecto a el comportamiento preventivo. Queremos saber sus hábitos respecto a consumo de sustancias o a sus hábitos respecto a medidas preventivas en la calle y en su hogar. Ustedes pueden participar a través de un dispositivo móvil, es muy fácil, pinchan el link que va a estar disponible y les recomendamos que se tomen algunos minutos, entre 5 o 10 minutos para responderla. Idealmente, si es un dispositivo móvil, teléfono, tablet, que sea de forma horizontal, para que puedan ver todo el despliegue de las preguntas, si no, desde el computador también sirve. Idealmente que invitemos a las personas, a todas las vecinas y vecinos, que nadie está excluido, todos somos partícipes de esta segunda encuesta porque queremos conocer su opinión y queremos que de verdad sea usted parte del diagnóstico de seguridad para tener un plan de seguridad ciudadana con una proyección participativa. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social invita a los vecinos a retomar las actividades deportivas en la comuna. El gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, Rodrigo Castro, invita a todos los quinteranos a retomar la actividad física a través de las actividades programadas tanto por la Corporación Municipal como por la Unidad de Deportes Comunal. Los invito a escuchar las palabras del gerente de la corporación al respecto. Empezamos, ya nos autorizaron a abrir algunos recintos deportivos, ya se está ocupando las canchas sintéticas ya de manera más normal, el estadio prontamente también se va a empezar a utilizar, el sendir náutico también, vamos a empezar ya a funcionar con el taller de yoga, el taller de gimnasia rítmica, de danza. Así que las personas que quieran ya empezar a traer a sus niños para que empiecen a practicar, lo pueden hacer, se acercan a la corporación, nos mandan un correo o a través de Instagram, nos hacen las solicitudes y con eso nosotros empezamos a hacer registro y también empezamos a dar el horario para que los niños empiecen a funcionar de manera normal. En fase 4 los protocolos igual los van cambiando siempre, pero en fase 4 se supone que ya podrían autorizar, por ejemplo, un campeonato, ya se pudiese realizar con público, pero también ustedes saben que hacen restricciones desde las vacunas, el pase movilizado. Entonces tenemos que estar atentos a cuáles son las condiciones que entrega la Seremi de Salud, pero obviamente nos daría mucho más libertad ya una fase 4. Las reuniones de los clubes deportivos ya se pudiese empezar a realizar y lo más importante, sabemos que hay muchos clubes que están vencidos con su directiva porque estaban en pandemia, que eran vencidos, pero la ley les otorga que puedan seguir vigentes para postular a proyecto. Así que la idea es que empiecen a regularizar sus clubes deportivos para que puedan postular nuevamente a proyectos y puedan cambiar las directivas para que estén vigentes de aquí hasta los años que correspondan. Perfecto, para terminar, una invitación más formal es para que la gente se acerque acá y para que empiece a reactivar el deporte. Sí, pues claro, a través del alcalde, el consejo y el director de la corporación, invitarlo a las mamás a preguntar, empiezan a incentivar a los niños que hagan deporte. Tuvimos mucho tiempo sin practicar deporte como corresponde, así que ya la invitación es gratuita. Recuerden que todos los talleres de la corporación son gratuitos, acérquense, busquen y toda la información que necesiten vamos a estar acá para entregarla. Esta semana queremos presentar a Swing del Mono, una banda musical que nace el año 2000 con la intención de reversionar e interpretar clásicos de la nueva ola. Gracias a esta escuela, a mediados del año 2017, la banda decide hacer un giro y comienza a componer temas originales, manteniendo el sello sonoro de la música de la época. Algunos de sus referentes son los Ramblers, los Ángeles Negros y los Haces Falsos. La banda ofrece a sus espectadores una experiencia, la puesta en escena, los peinados, el vestuario, los implementos y el sonido de su música. Todo está vinculado con aquellos años. El grupo está integrado por Gustavo Becerra en guitarra y voz, Rodrigo Tapia en batería, Mauricio Tapia en bajo y contrabajo y Germán B. en teclados. A continuación, les presentamos el primer tema que lleva por nombre Vida. Contigo aquí quedará. Piensa que el camino que hicimos es profundo y divino. Yo vivo de más. Piensa que el camino que hicimos es profundo y divino. Yo vivo de más. Blanca y a tus labios rojos mi voz cantará. Piensa que no falto amor y te escribo y te canto de nuevo otra canción. Piensa que no falto amor y te escribo y te canto de nuevo otra canción. Vida, ¿qué más quieres, mi vida? Besando tus pasos no te logro alcanzar. Vida, esta viva antiguas y lo sabes, mi vida, yo te besé más. Piensa que en día de muertos solo celebramos un funeral más. Piensa que en día de muertos solo celebramos cantará. Piensa, piensa que no faltó amor en vida. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Luego de esta breve pausa, amigas y amigos, les invito a seguir revisando las noticias en su programa informativo municipal a través de esta radioemisora. Corporación de Cultura y Turismo invita a niños y jóvenes a participar de sus talleres. La encargada de comunicaciones de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, Paola Abello, invitó a niñas, niños y jóvenes a participar de la orquesta Sonidos en el Viento y también de los talleres de danza que se están desarrollando actualmente. Vamos a la siguiente nota preparada para ustedes. Nueva invitación a participar realiza a nuestros jóvenes la Corporación de Cultura y Turismo. Por una parte, invita a participar del taller de danza presencial para este segundo semestre a niños, niñas y jóvenes entre 8 y 22 años de edad, con la profesora Claudia Silvi Acatini, perteneciente a la compañía Danzandos. La clase se realizará en el segundo piso de la Casa Estación los días lunes entre las 17:15 y 18:45 y los días sábados de 11 a 12 horas. Las inscripciones y consultas se realizan al correo culturaturismo@gmail.com. También se invita a ser parte de la orquesta Sonidos en el Viento para alumnos de cuarto a octavo año básico. Hay cupos para viola, violín y violonchelo. Es importante señalar que no es necesario tener conocimientos previos. Los interesados deben inscribirse en orquestasonidosenelviento@gmail.com. Habrá una entrevista previa para una posterior selección. La encargada de comunicación de la corporación, Paola Abello, invita a participar. Invitamos a ser parte de la orquesta Orquesta Sonidos en el Viento de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero a jóvenes entre cuarto y octavo básico para los cursos de viola, violín y violonchelo. No hace falta tener conocimientos previos, solo las ganas y el compromiso. Haremos una entrevista previa y posterior selección. Los interesados, inscribir al correo orquestasonidosenelviento@gmail.com. Avenida 21 de Mayo cuenta con nuevas luminarias LED. Esta semana entró en funcionamiento el nuevo alumbrado público en base a tecnología LED que iluminará completamente la Avenida 21 de Mayo entre la calle Alonso de Quintero y la playa El Durazno. El proyecto, diseñado por la Secretaría Comunal de Planificación, fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Municipalidad de Quintero por un monto aproximado de 43 millones de pesos. Brenda Leiva, directora de obras de la Municipalidad, informó que son 21 luminarias en la calle 21 de Mayo y la instalación de 38 postes, Este proyecto empezó los primeros días de junio y terminó el 30 de julio. El nuevo sistema de alumbrado público otorgará más visibilidad a esta vía de alto tráfico de vehículos y visitantes, que se caracteriza por su valor turístico al convivir restaurantes, centros de eventos, caletas y playas de Quintero. Este es un proyecto que nace de SECPLAN, del Departamento de la Municipalidad, en el cual tiene financiamiento SUBDERE y financiamiento nuestro. La SUBDERE alrededor de 32 millones y el municipio alrededor de 11 millones. Son 21 luminarias en la calle 21 Mayo con una instalación de 38 postes, desde Alonso Quintero hasta Bulnes. Son tipo LED. Este proyecto empezó los primeros días de junio, terminó ya el 30 de julio, con un plazo de 54 días corridos. ¿Nos quedamos cortos de mercadería? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado en nuestra página web www.compraenquintero.cl. Sencillamente, más rápido y mejor. Se realizó reunión para analizar el regreso seguro a clases en establecimientos municipales. El Departamento de Educación Municipal se reunió esta semana con diferentes representantes de los establecimientos municipales de la comuna para establecer los lineamientos del regreso seguro a las salas de clases en nuestra comuna. Los invito a escuchar la siguiente nota de prensa. Con la llegada del segundo semestre y los avances en el plan paso a paso del gobierno, el Departamento de Educación Municipal estableció una mesa de trabajo junto a los diversos estamentos de los establecimientos municipales para coordinar el regreso seguro a clases en nuestra comuna. En la primera cita se reforzaron los protocolos sanitarios de seguridad, principalmente pensando en la salud de los estudiantes. Nosotros tuvimos reunión con los alumnos y con los apoderados, aparte, y realmente fue muy emocionante escuchar a nuestros niños que ellos quieren retornar a clase, ¿ya? Llevamos más de un año y medio con nuestros alumnos encerrados en las casas. Esto creo que es fundamental por sanidad mental, por las emociones, por el reencuentro que debe tener el alumno con su escuela, el que podamos retornar lo más prontamente posible. A la reunión asistieron profesores, directivos, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, quienes compartieron su visión acerca de este regreso seguro que ya se está desarrollando paulatinamente en algunos establecimientos, junto al compromiso del alcalde y el Consejo Municipal de mantener la seguridad de todos. Me da mucho gusto que en esta primera reunión de trabajo estén presentes estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos, o sea, todos los integrantes de la comunidad educativa han aportado, ¿cierto?, con ideas. Voy a poner a disposición, ¿cierto?, todos los recursos, y lo hemos conversado, ¿cierto?, con el alcalde también, con el resto de los concejales, todos los recursos que sean necesarios para que el retorno presencial sea lo más seguro posible. Las reuniones de la mesa técnica para el retorno seguro a clases continuarán desarrollándose para que gradualmente los estudiantes puedan volver a reencontrarse en las aulas durante el resto de este año. Corporación de Deportes y Desarrollo Social participó en comisión del Consejo Municipal. Esta semana, el gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro, participó en una reunión de la Comisión del Consejo Municipal para informar acerca del funcionamiento del deporte en la comuna y también del funcionamiento de la Corporación Municipal de Deportes. Vamos a la siguiente nota. Corporación de Deporte y Desarrollo Social participó en comisión del Consejo Municipal. Esta semana los encargados municipales de deporte participaron en comisión con el nuevo Consejo Municipal, con el fin de dar a conocer el funcionamiento del deporte comunal y la Corporación de Deportes. Así lo dio a conocer Rodrigo Castro, gerente de la corporación. Los encargados informaron a los concejales acerca de los talleres, el equipamiento con que se cuenta, la necesidad de reparar el gimnasio municipal y los proyectos que se han ganado, muchos de los cuales se desarrollan en estos meses y cuando comiencen las clases presenciales en los establecimientos municipales. Entre estos proyectos se encuentra también la próxima construcción del gimnasio en terrenos del Estadio Municipal con fondos del proyecto Elige Vivir Sano. Escuchemos lo que informa el gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro. Como corporación le mostré al Consejo cómo está constituida, de qué se trata, cómo funciona, la gente que trabaja, cuáles son los funcionamientos que tiene la corporación en cuanto a los eventos deportivos, a los talleres deportivos, a los proyectos de infraestructura que postula. En este caso estuvimos conversando con el nuevo Centro Elige Vivir Sano, una máquina de calistenia también que estamos postulando, que es una inversión de como 320 millones. También conversamos sobre el tema de la proyección, el plan comunal de deporte que estamos realizando junto a la SERPLAN y a Deporte Comunal. Las mesas de trabajo que se necesitan hacer, conversamos también sobre el presupuesto con el cual nosotros trabajamos, cuánto el presupuesto que tenemos para trabajar y los proyectos que hoy en día tenemos postulados y adjudicados, que son unas olimpiadas escolares, tenemos los proyectos de psicomotricidad para todos los colegios municipalizados. En este segundo bloque de noticias también queremos acompañarles y ofrecerles una pausa musical y en esta oportunidad vamos a revisar el segundo tema que nos trae esta banda invitada del día de hoy. Se trata de Swing del Mono y ya habíamos hablado de que esta banda está compuesta por Gustavo Becerra de acá de Quintero y también lo acompañan Rodrigo Tapia, Mauricio Tapia y Germán B. Vamos al siguiente tema titulado 18 de octubre. Se extinga, no se queme tu Santa Lucía. No me vengas con tu historia podrida. Que se queme tu Pedro Valdivia. Que se queme tu discurso sin vida. Basta ya de tu. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, y vamos a proceder a revisar los avisos comunitarios que tenemos preparados para ustedes. Ya están en línea los resultados del cuarto cierre parcial al subsidio de arriendo especial clase media. Ya están disponibles estos resultados del cuarto cierre parcial que usted puede revisar en la página web www.minbu.gob.cl en la sección de subsidio de arriendo especial. Si fuiste seleccionado el día 13 de agosto, el arrendador recibirá el pago del subsidio correspondiente a agosto, septiembre y octubre. Se pagarán los 3 meses que contempla el subsidio de arriendo especial clase media de una sola vez. Recuerda, revisa en www.minbu.gob.cl en la sección de subsidio de arriendo especial. También queremos informarles, amigas y amigos, que el Centro de Negocios Cercotec está atendiendo en Quintero. ¿Eres de Quintero o Puchuncaví y necesitas asesoría para tu negocio? Entonces, esta información es muy importante para ti. ¿Tienes una micro o pequeña empresa y sientes que llegó la hora de dar un gran salto? Esto lo puedes hacer siendo capacitado y asesorado por el Centro de Negocios Cercotec, que está ubicado en calle Piloto Moraga, número 2030, Quintero, en horario de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 18 horas. Recuerda, Piloto Moraga, 2030, Quintero. Y desde el Ministerio de Salud nos informa que va a comenzar la aplicación de la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. A partir del miércoles 11 de agosto comienza la aplicación de la dosis de refuerzo en el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. Las personas que necesiten información pueden ingresar a la página web www.gob.cl /yo me vacuno. El calendario de las dosis de refuerzo se ejecutará esta primera semana entre el día 11 y el 13 de agosto. El día miércoles 11 se atenderá a las personas de 86 y más años. El día jueves 12 se atenderá a las personas entre 82 y 85 años. Y el día viernes 13 de agosto se atenderá a las personas entre 79 y 81 años. El requisito es que todas estas personas hayan sido vacunadas con la segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo de este año. En nuestra sección de radioclips informativos, hoy les traemos un pequeño radioteatro acerca de El Alerce, que es el segundo árbol más antiguo del mundo y solo podemos encontrarlo en Chile y Argentina. En Chile existe un gran alerce que tiene más de 3.600 años y es el ejemplar más viejito de Sudamérica. Y está ubicado en el Parque Nacional Alerce Costero en la región de Los Ríos. Te invitamos a conocer al Tata de los Árboles junto a Planeta Darwin, un radioteatro que nos comparten desde el Consejo Nacional de Televisión Infantil. Te entrego esta cajita, tesoro, que ha pasado de generación en generación, Darwin. ¿Qué tal, tío Charles? Hola, Darwin. ¿Qué esperas para abrirlo? La paciencia es la madre de... ¡Ábrelo de una vez! ¡Allá voy! ¿Un papel? Es un mapa, tesoro. La tradición indica que cada ranita de Darwin debe encontrar... ¡Chachán! Al gran abuelo Alerce. Ese árbol es una leyenda, pero lamentablemente está en peligro. ¿Es un abuelito que ya no se acuerda de nada? Peor aún, Darwin. Está en peligro de extinción. Él y todos sus descendientes. Eso es una tarea para... ¿Pero cómo lo encontraré si no sé nada de ese tal Alerce? El Alerce, Darwin, es el segundo árbol más viejo en el mundo. Esto significa que puede vivir cientos y hasta miles de años. ¿Como el gran abuelo Alerce? De hecho, se calcula que él tendría 3.613 años de edad. Es como la edad de 36 tíos Charles. ¡Muchos años! Y es un árbol que solo existe en Chile y Argentina. O sea, endémico. ¡Qué seco, amigo! Y pertenece al bosque siempre verde, ya que mantiene sus hojas durante todas las estaciones del año. ¡Mira que andar buscando a ese vejestorio de abuelo Alerce! ¡Qué renacuajo más aburrido! Además, en cualquier momento se viene... ¡Abajo! ¡Yo y mi milenaria bocota! Según el mapa, debo llegar al Parque Nacional Alerce Costero, pero hay muchos árboles. ¡Ánimo, amigo! Algo me dice que encontrarás al gran abuelo. ¿Escuchaste eso? Al parecer es un... ¡Un pájaro carpintero! ¡Guau! Tal vez tú me puedes ayudar. ¿Necesitas hoyitos en un árbol? ¿Un mueble para la terraza? ¿Para mi terraza? Podría ser, pero antes necesito encontrar al gran abuelo Alerce. ¡Guau! Es una super misión, pero tendrás que caminar por escarpados paisajes, impenetrables bosques, insondables vegetaciones. ¿Están? ¿Me vas a ayudar? De acuerdo, pero debes abrazarlos con respeto. Él tiene miles de años. Suerte que no han tenido los otros alerces. ¿Y qué les pasó? El alerce es una madera muy valorada para la confección de muebles, instrumentos musicales y en la construcción de embarcaciones. ¡Es una super madera! Y la mayor parte de estos fantásticos árboles fueron talados en la medida que el transporte y la construcción de caminos avanzaba, ya que se pudo llegar a zonas donde aún permanecían intactas. ¿Y arrasaron con todo? Fue tan explotado que no tuvo posibilidad de regenerarse. Hoy es una especie en peligro y sus principales amenazas son la tala ilegal y los incendios forestales. Darwin, estaba seguro que era por acá. Este tronquete no deja ver. A veces el bosque no deja ver el árbol. ¡Guau! ¡Finalmente! ¡Ahí está! Es como estar frente a la historia del planeta. ¡Es realmente hermoso! Debes abrazarlo y sentir su energía, Darwin. Para abrazar al abuelote, necesitaría a todos mis antepasados. ¡Convócalos con tu mente, amigo! Abrazado a ti, gran abuelo, te prometo cuidar a todos los alerces y árboles. Hermosas palabras, lo has logrado. Tío Charles, ¿y cómo llegaste sin el mapa? Es que tengo un respaldo. ¡Flor de tatuaje! Muy bien, amigas y amigos, luego de esta hora de noticias locales, comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana, agradecido de su sintonía y también del equipo humano de esta radioemisora comunitaria que nos permite llegar a usted en distintos rincones de nuestra comuna de Quintero. Reciban un gran abrazo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, lleno de energías positivas y esperanza de mejores tiempos para todos. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.